Villancico al revés, 1971. Conozco a un niño Jesús que dice malas palabras, que se escapa de la escuela, pide limosna en la plaza, pide limosna en la plaza, pide limosna en la plaza. Su madre es Madre María, pero no es virgen ni es santa, y sufre, grita y se enoja en una casa de lata, en una casa de lata, en una casa de lata. Qué mal que lo pasarías entre nosotros, Señor, pero entre tanta injusticia, menos mal que Dios es Dios, menos mal que Dios es Dios, menos mal que Dios es Dios. Su padre José a la sombra de la miseria descansa, el trabajo no le llega, y don José se emborracha, y don José se emborracha, y don José se emborracha. Hay un Herodes de ahora que tiene un reino de plata, y en un plan de economía al niño Jesús lo mata, al niño Jesús lo mata, al niño Jesús lo mata. Qué mal que lo pasarías entre nosotros, Señor, pero entre tanta injusticia, menos mal que Dios es Dios, menos mal que Dios es Dios, menos mal que Dios es Dios.